buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por hacer juntos este espacio, este esfuerzo de comunicación alternativa al aire desde hace 27 años. Gracias a la participación de todas y todos ustedes. Ojalá el día de hoy también lo hagan a través de nuestras líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Estamos muy contentos de servirle a usted en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. De una vez les doy la fecha heredada de nuestros abuelos mexicanos. Nos encontramos en el día Chignahui Atl, Chignahui Atl, 9 agua, hasta las 12 horas. A partir de las 12 horas de hoy estaremos en Matlactli Itzcuintli, Matlactli Itzcuintli, 10 perro, en la veintena de Tititl, es la veintena del recogimiento, en el Chihuitl, en el año Yey, Acatl, 3 carrizo todavía, ya casi estamos finalizando año, nos queda una veintena más, que es la de Izcalli, la veintena del resurgimiento, y después los días Nemontemi, para ajustar el calendario, y pues estaremos estrenando año, por allí del 11 de marzo aproximadamente. Y bueno, vamos a dar el significado de nuestra veintena, recordando el día que iniciará a las 12 horas, Matlactli Itzcuintli, 10 perro. La veintena de Tititl nos señala que todo en la naturaleza se encuentra recogido, procurando conservar las energías para la próxima primavera. Todas las cosas parecen reducir su tamaño, lo mismo que el espíritu de los hombres, más propenso a permanecer en sosiego. En este periodo, la Madre Tierra descansa y se le ofrenda por los frutos que ha dado. Para mantenerse activos, los jóvenes y los niños imaginan juegos en los que los muchachos y muchachas se corretean en una persecución cortés y amistosa, pero llena de algarabía. Se cocinan guisos y bebidas calientes para mantener el ánimo al interior de los hogares. Este es el significado de nuestra veintena Tititl y su correlación con el calendario gregoriano. Es 4 de febrero del año 2016, jueves 4 de febrero de el año 2016, pasó recientemente. Una fecha simbólica también aquí en México, con el día de la Candelaria. Es el día también de la bendición de la semilla, en que pues se reparten tamalitos, hay tamales por todos lados, una fiesta en particular en muchos lugares de nuestro país, en particular allí en Tlacotalpan hay un encuentro de jaraneros, un encuentro de música de la región de los jaraneros de Tlacotalpan, Veracruz, una fiesta pues ya muy muy conocida y que ha trascendido fronteras. Bueno, vamos a la música. El día de hoy hemos traído un disco de música de Guerrero y Oaxaca, Yat Nata Chilena, la otra chilena, es la música de los pueblos mixteco, amuzgo, chatino, tlapaneco, nagua, afromestizo y triqui de estos dos estados de nuestro país, prácticamente Guerrero y Oaxaca, y del estado de Guerrero, de la región de Chilapa, vamos a escuchar Nicoutic Xochitzintli Nezochimilco, o Xochimilco, ni Cuautic Xochitzintli ne Xochimilco. Es de la tradición oral, interpretan los cantores de Chilapa a Guerrero, es chilena, de la cultura nagua de Guerrero, con guitarra sexta y voz. Y pues así, aquí se puede escuchar la línea melódica del oaxacado con versos distintos en lengua mexicana de Guerrero y español. Los instrumentos, aunque pocos, que aún ejecutan todavía algunos pueblos nahuas de la montaña, tales como guitarras, bajos quintos, violines y jaranas, provienen de Coicoyán, de las Flores, Oaxaca. Antiguamente el comercio de los instrumentos de Coicoyán se extendía hasta Tlapa de Comonfort, Guerrero, teniendo presencia en tradiciones mestizas como en Tixtla, Guerrero, donde se utilizaba la jarana mixteca. Y hasta allá nuestros saludos también a la primera radiodifusora indígena comunitaria de nuestro país, Radio Tlapa, allá en Guerrero, en la mera montaña. Y pues de ahí procede esta música de Chilapa, Guerrero, un bello lugar en donde los domingos hay un mercado precioso con un colorido enorme, colores, sabores, tradiciones de Chilapa, Guerrero, los tlacoyos ahí en un comal en donde uno puede conversar con la persona que los está haciendo, con la señora que atiende el puesto, y generalmente está hablando en mexicano náhuatl con otras personas, y e intercambiar puntos de vista acerca de la de las tradiciones y costumbres de la región, o ya por la tarde noche comerse unos taquitos en cualquier taquería de ahí de Chilapa con las tradicionales semillas que le ponen. Usted pide una orden de tacos con sus semillas de calabaza riquísimas. O precisamente hoy jueves por la mañana poder comerse un pozole. Las pozolerías se abren a las 4 de la mañana y ofrecen diversos tipos de pozole para los campesinos que van a trabajar el campo y trabajadores en general de la agricultura, con mezcal, venden mezcalito para que aguanten el jornal algunos de estos campesinos, con el buen pozole, los jueves en particular de pozole es tradicional en esta zona de Chilapa. Y les recomiendo, si pueden conseguir el pan de Chilapa es riquísimo también, hay diferentes formas de pan, venden los borrachos, por ejemplo, así se les llama, un pan relleno, en ocasiones pintado de rosa o puede ser de chocolate, muy muy sabrosos. Y aquí en la Ciudad de México los hemos visto por el rumbo del mercado de Portales, ahí viene una persona de Chilapa cada 15 días en la calle de Santa Cruz y Antillas. Ahí puede buscar el puesto del pan de Chilapa, sobre todo los fines de semana, muy rico. Sin embargo, esta región tan bella, con tanta riqueza cultural de nuestro país, ahora pues es difícil visitarla por la situación de violencia e inseguridad que se vive en la zona. Constantemente pues hay que los levantados, los secuestrados, las balaceras, y en este momento, desde hace un par de semanas, hay presencia del ejército mexicano en la zona para resguardar la seguridad, supuestamente, en este lugar. De ahí proviene esta bella música que a continuación vamos a escuchar. Nicoutic Xochitzintli ne Xochimilco. Oni pa jaloto pan ciudad de Tlapa, de quitac de putle de Tlaquilcinapa. Campano de quitac ni monic seguiro, campo ni cajitin hasta nepa plaza. Campano de quitac ni monic seguiro, campo ni cajitin. Tepitín hasta Nepa Plaza. De Guaniquilí y Asquita y Poisinte, de Guaniquito Guatomona Mictisque. De Guaniquilí y Asquita y Poisinte, de Guaniquito Guatomona Mictisque. Pero la calle Huascaqui mexicano, quito al señor, no entiendo lo que dices. Pero la calle Huascaqui mexicano, quito al señor, no entiendo lo que dices. Entonces le dije, mira señorita, esto se trata de casarme contigo. Entonces le dije, mira señorita, esto se trata de casarme contigo. Y ella me dijo, no soy señorita, si vieras usted ya tengo cuatro hijos. Y ella me dijo, no soy señorita, si vieras usted ya tengo cuatro hijos. Y con un yayata para San Francisco, le quita este ciguatali huichipawa. De Guaniquito guapampa no te pobis, de mi pampa llego a tali huistomawa. De Guaniquito guapampa no te pobis, de mi pampa llego a tali huistomawa. Niquita se ve igualita. Y con un yayata para San Dieguito, compago Niquita se ve igualita. De Guaniquilía que no y tocate, llego a Quito va que en doña Juanita. De Guaniquilía que no y tocate, llego a Quito va que en doña Juanita. De Guaniquilía quitas iguatinte, de Guaniquilía tanitlas alteco. Ni pampa llego a chueli mexicano, de ni pampa llego a tlatoa mixteco. De ni pampa llego a chueli mexicano, de ni pampa llego a tlatoa mixteco. Niquita se de sala sala, con un tlatecota para San Antonio, con pago Niquita se de sala sala. Pero cocho guine con tlatla que tlaske, quito a cualan y se ne de tlazala. Pero cocho guine con tlatla que tlaske, quito a cualan y se ne de tlazala. Chalpa, no guate de muta pa' barrio de Coba, compago Niquita que es igual de Chalpa. Que guane chilillas es quita la capincha, que guane chilillas es pica no canasta. Que guane chilillas es quita la capincha, que guane chilillas es pica no canasta. Quito guanes macas en cuales sentado, me guane quito guapara tlalcalpinte. Camoxitis, naquis y zapatos, tata pepini, mazampamu patio. Chipacamoxitis, naquis y zapatos, tata pepini, mazampamu patio. Chicote no gliwan, guagnayas que tlapan, yo magasta tocan gato mexicano. Yo maca el plato canca tu mexicano. Son las plato camas que están que en angüelis. Chique y coca y plato cristiano. Las plato camas que están que en angüelis. Chique y coca y plato cristiano. De la mañana con 18 minutos, 5 con 18 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad @hotmail.com, y también tenemos del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Y bueno, disfrutando de la música de Chilapa Guerrero, vamos a escuchar otra pieza musical más en un momento de esta zona de nuestro país. Sin embargo, en esta zona de nuestro país, desafortunadamente, hay sufrimiento para la población por la situación de inseguridad y de violencia en la zona, y que no se ve para cuándo termine. Estuvimos el fin de semana pasado en Guerrero, por allá nos encontramos un periódico que se llama Redes del Sur, y queremos compartir parte de un artículo de opinión de Isaías Alanís, pues que habló de los estragos del Zika, del Inquir desde la infancia y Operación Chilapa. Vamos a leer un fragmento para que se den cuenta de cómo, pues, nuestro bello país, con sus enormes recursos naturales, con su gente tan bella, tan humana, sus tradiciones y costumbres, se está destruyendo poco a poco con esta plaga de la violencia y de la delincuencia. En esta parte de este artículo titula Isaías Alanís, delincuencia juvenil. No es nada grato percatarse que en México la delincuencia comienza en la infancia y adolescencia. Esto se supo gracias a la consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral el 7 de junio del 2015, en la que se encuestó a 1.049.709 niños de entre 10 y 13 años en 30 estados de la República. 26.000 niños de entre 10 y 13 años contestaron afirmativo que fueron forzados a formar parte de un grupo delincuencial, y 173.000 afirmaron que en su escuela o el lugar donde viven ofrecen drogas a menores y jóvenes. A la pregunta, ¿en mi escuela o por donde vivo les ofrecen drogas a niños y jóvenes?, 173.849 respondieron positivo, 17%, y 851.410 optaron por el no, es decir, el 83% prefirió callar. ¿Por qué? La consulta también resaltó la violencia física en hogares, la escuela y la calle. 92.758 menores, 16.4%, dijeron haberla sufrido en su casa. 854.440, 83.6%, contestaron negativo. La consulta infantil 2015 también reveló que desconfían del gobierno del presidente Peña Nieto. Desconfían de las policías. No se sienten seguros en las calles de sus pueblos, barrios, colonias y ciudades, y saben que la corrupción es un obstáculo para que México alcance la paz. Ante esta consulta, el gobierno de México tiene que actuar ya. No se puede esperar ni un sexenio más. Las explicaciones de la reforma educativa externadas por Aurelio Nuño, titular de la SEP, podrían revertir esa tendencia y, desde luego, que la economía repunte, que cese la corrupción, que los programas lleguen a sus destinatarios y, de plano, que nazca otro México. Estamos envenenando a los infantes y a la juventud. ¿Qué va a hacer de este país? Basta hablar con un adolescente para saber el drama que viven. La hazaña que es salir de casa a la escuela y regresar vivo, no ser levantado y convertir su cuerpo en mercancía, esclavismo sexual, refacciones humanas o explotación en campos de concentración donde se siembra, cosecha y se elaboran drogas. En México hay miles de desaparecidos. Los casos de Ayotzinapa en Guerrero, Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, Tamaulipas y sus ejecuciones sumarias, Michoacán, Veracruz con el reciente levantón a 5 jóvenes que no aparecen por ninguna parte del estado, Matria del Son Jarocho. ¿Hasta cuándo los infantes y adolescentes mexicanos dejarán de habitar el infierno? Operación Chilapa. Y ante lo cruento de la violencia en Guerrero, Héctor Astudillo sentenció el pasado miércoles al arrancar la Operación Chilapa. No volverá a suceder la irrupción de civiles armados en Guerrero, y pronunció con firmeza: aquí la criminalidad pasó de la brutalidad al salvajismo. Ojalá este operativo sea eficaz, exitoso y el principio de una limpieza delincuencial en el estado. Pese al intenso despliegue de efectivos del ejército, marina y las policías, la madrugada del viernes 28 de enero aparecieron 7 individuos asesinados en Chilpancingo. Pues parte de la información y de este artículo de opinión en el periódico Redes del Sur del sábado 30 de enero del 2016 por Isaías Alanís, en donde pues nos damos cuenta de muchas otras notas que ya no se filtran, que ya no pasan a la prensa nacional, de estas cuestiones de la violencia y la inseguridad. Por ejemplo, viene en este periódico que asesinan a individuo en pleno centro de Taxco, Guerrero. Encuentran un ejecutado en la cabecera municipal de Huitzuco, Guerrero también. Esto es rumbo a Acapulco, ahí pasando Iguala. Ejecutan a un vendedor ambulante en plena playa del puerto de Acapulco. Pues es la información que viene en este diario, en este periódico de Guerrero. Es un periódico local y habla de pues que no hay apoyo de las autoridades, las extorsiones y los asaltos están a la orden del día en Guerrero, lo dice la iniciativa privada, es la Coparmex, a través de Adrián Alarcón, también se señala en este periódico. Y buenas, una reseña de este recorrido que tuvimos el fin de semana por allá y darnos cuenta de lo que está realmente aconteciendo, aunque pues nos digan que todo va bien, que no pasa nada. Y de ahí es originaria también esta música que estamos escuchando, así es que vamos a escuchar una orquesta de Xalatzala, es una chilena, con saxofón, trompeta, contrabajo, batería y jarana. La grabación es de Lucas Rosendo Cabrera en 1984, de la XCZB, es la orquesta de Xalatzala. Las orquestas se caracterizan por la combinación de cordófonos, aerófonos e instrumentos de percusión. En la interpretación de la chilena, Las Amarillas, se logra advertir, aunque no de manera clara, la presencia al parecer de una jarana o algún otro instrumento de rasgueo de timbre agudo. La función musical del bajo la realiza un contrabajo, mientras que las melodías y contracantos los formulan el saxofón y la trompeta. Este tipo de orquesta es cada vez menos común entre los mixtecos. Así es que vamos a escuchar la número 3 de este primer disco de La Otra Chilena, cuando son las 5 de la mañana con 28 minutos. Thank you. del campo y de la ciudad en Radio Educación, las 5:32. Vamos a dar lectura a algunas llamadas. Los invitamos a que sigan participando. Entren en contacto con nosotros a través del 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Manuel Munguía de Iztapalapa, Distrito Federal. Comenta, el día de ayer fue confirmado por México en Nueva Zelanda el Tratado Transpacífico por el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, sin informar a los mexicanos que tal acuerdo económico y comercial pospondrá todavía más el desarrollo de México y someterá al gobierno a las cortes internacionales para proteger las inversiones y los intereses de las corporaciones financieras, industriales y tecnológicas, dejando solo explotación y más pobreza a los trabajadores de México, entregándose la riqueza de los mexicanos a extranjeros, cuyo fin único es concentrar más poder económico. Esta traición de la actual administración no se debe aceptar ni de consentir ya, pues nos mantendrá en el retroceso y el estancamiento sin futuro, lo que es una burda injusticia de los neoliberales fascistas. Un saludo a nuestro gran equipo del programa del campo y de la ciudad y a los radioescuchas. Gracias, don Manuel Munguía, por llamar. También nos llama Xochitl Magdaleno Mora, de Naucalpan. Comenta, llamo para saludarlos y que sigan con este programa del campo y de la ciudad que tanto da a la sociedad. Pregunta, ¿qué ha pasado con Luz y Fuerza del Centro? ¿Qué sucede con los que dejamos de pagar el servicio? Sé que el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, a ellos les entregaron la planta de Necaxa y que empezarán a operar de nueva cuenta. Un abrazo muy fuerte a Sergio y le pido que no cierre esta ventana de comunicación, que la cuide mucho. Buen día. Igualmente, Xochitl Magdaleno Mora, gracias por llamar. Y pues más bien hay que cuidarla todos, estas ventanas de comunicación y estos esfuerzos. Y la mejor manera de hacerlo es ejercer el derecho a la libertad de expresión cotidianamente, como tú lo haces el día de hoy, Xochitl. Gracias por llamar. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Un abrazo sincero, que la pasen bien. Me pregunto, ¿a qué viene el señor Papa de Roma a México? ¿A hacer más fanático al pueblo con oraciones y bendiciones? ¿Terminará la tremenda crisis económica que tiene el pueblo? A los que nos gobiernan les interesa que el pueblo sea fanático, sin educación. Señor Papa de Roma, aquí no lo necesitamos. Con su ayuda y el poder económico del Vaticano salvaría a los refugiados sirios que huyen del fanatismo del Estado Islámico. Familias con bebés, al tratar de huir, se ahogan en el mar y sus cuerpos llegan a las costas turcas y griegas. ¿Qué para este pueblo sirio no hay Dios? Gracias, dice en su comentario, en su llamada, Arturo Hernández. Gracias a ti por llamar y participar. Y bueno, vamos con otra pieza musical más de la otra chilena, este disco de la música del estado de Guerrero y Oaxaca, de los pueblos mixteco, amuzgo, chatino, tlapaneco, nahua, fromestizo y triqui. Y regresamos ya con nuestros primeros invitados del día de hoy, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Esta es la banda de la Sabana de San Juan Copala. Son hermanos triquis y nos interpretan el Chupamirto. A ver qué les parece, las 5:37. ¡Ah! 5:40, 5:40 del campo y de la ciudad, en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas para que usted participe: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Llámenos como lo hace la profesora Adriana Vidal de Iztapalapa. Saludo a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad. Reitero la pregunta de otra radioescucha: ¿qué va a suceder con todos los que apoyamos al ESME, al Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Qué vamos a hacer? Pregunta. Gracias, Adriana, y ojalá nuestro buen amigo Gilberto, de la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica, que siempre está pendiente del programa, pueda responderles de las próximas reuniones que generalmente tienen ahí en la sede del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, y qué va a ocurrir con todos los que apoyaron al ESME. También nos llama Leoncio Salgado de Iztapalapa y dice que imparte un curso de masaje y terapias a domicilio. Mañana habrá temazcal en Texcoco a las 11 horas. Invitados todos, costo de recuperación $50, para apoyar a la Asociación de Personas Ciegas. Nos deja teléfonos: 6715-1372. 6715-1372, y un celular que es el 55-18-94-79-24, 55-18-94-79-24. Un saludo a Sergio y Ángeles, gracias por llamar, Leoncio Salgado. También quiero compartir algunas de las notas que aparecen en la prensa nacional, las principales que resaltan algunos diarios que se editan en nuestro país. Por ejemplo, el periódico El Universal resalta: se aseguran diputados hasta por 15 millones de pesos. La cobertura es por 3 años y no les representa ningún costo. Un ciudadano tendría que pagar 27 mil pesos al año por una póliza similar. Imagínense, pues eso puede alcanzar también para comer todo el año a alguna familia de la clase media, y con eso se aseguran nuestros diputados hasta por 15 millones de pesos. Y aunque la nota dice no les representa ningún costo, sí cuesta, y nos cuesta a todos los mexicanos este tipo de acciones, que en mi opinión son un insulto para el pueblo de México, sobre todo en la situación económica en que nos encontramos. El periódico La Jornada solicita amparo Kate del Castillo contra su captura. Ninguno de los procesos abiertos a El Chapo es por lavado, también resalta este diario, el diario La Prensa, para poder darnos cuenta de las diversas tendientes e ideologías. También: oremos juntos, voy a México para recibir lo mejor de ustedes y para rezar con ustedes para que los problemas de violencia y corrupción se solucionen, dice el Papa. Esto resalta el periódico La Prensa. El periódico Milenio, la de 8 columnas: Papa, México vive su pedacito de guerra. Rezará por soluciones a violencia y corrupción, afirma. Francisco nos da la razón, arquidiócesis. Y bueno, ese pedacito de guerra ya no es tan pedacito, señor Papa. Es un buen cacho de sufrimiento también que tenemos los mexicanos desde hace un buen rato. Lo ve como un pedacito por ahí. Y pues es parte de la información en los periódicos esta mañana. El periódico La Jornada además destaca: enfoca el SAT su lupa sobre 4.000 iglesias y yentes religiosos, frente contra vertedero de desechos en San Luis Potosí, Zacatecas. La comunidad wixárika advierte que luchará con todo contra el confinamiento. Pues se dispara el peaje en autopistas capitalinas, alzas de 11.5% en promedio por kilómetro o tramo recorrido. Es parte de la información que destaca también el diario La Jornada, y puede consultar usted más ampliamente toda esta información. Pero ante toda esta información, que a veces no quisiéramos escuchar, pues es lamentable todo lo que pasa en nuestro país, un retroceso, un retroceder constante a tantos años de avance y de civilización heredada de nuestros abuelos mexicanos, de los diversos grupos que originaron México, que originaron nuestro país. Y ahora, pues con todo esto, a veces ni se la cree uno de la información y de las notas. La semana pasada que leíamos que el secretario de Educación Pública mandó al Senado y propone que se elimine la materia de Historia de México, pues es verdaderamente increíble, lamentable, no sé cómo decirle. Pero ante todo esto, también hay situaciones y construcciones y creaciones muy agradables, como la de Juan Galván Paulín, o Paulín, a lo mejor, Paulín, es que como uno viene acentuado a lo mejor. Gracias por acompañarnos, Juan Galván, y por hacer un esfuerzo de compartir tus poemas esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y lo digo pues también a la manera de contrarrestar todo esto, toda esta información, todo esto que estamos viviendo, pero con una poesía que propones pues muy cerca de la vida, cerca de esta realidad que nos invita a una gran reflexión. Gracias por estar con nosotros. Platícanos, Juan Galván Paulín, ¿cómo iniciaste este trabajo? ¿Cómo iniciaste la poesía? Ya son varios libros que has editado, que has publicado, y hoy nos vienes a compartir uno de ellos, Mi cuerpo germina temblor entre tus labios. Estás escuchando XEEP Radio Educación 1060 de AM desde la Ciudad de México, en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, código postal 03100. Y a través de nuestra señal de prueba XHYRE 107.9 de FM desde Mérida, Yucatán, en calle 18, número 204, Colonia García Jiménez, código postal 97070. Radio Educación, servicio público con presencia nacional. Y estamos dialogando aquí en este programa con el poeta Juan Galván Paulín. Bueno, no solo es poeta, también maestro, cursó estudios en la UNAM de Sociología, Ingeniería Agrícola, Lengua y Literatura Hispánicas. También es maestro y conferencista especializado en fenomenología y simbólica del pensamiento religioso, en mitología y en las áreas del pensamiento místico judío, cristiano, del Islam, así como en el taoísmo, el budismo zen y el budismo vajrayana o tibetano, en literatura medieval caballeresca del ciclo artúrico, en literatura fantástica y en literatura latinoamericana, en particular, entre otros, en las obras de José Lezama Lima, Juan Carlos Sonetti, Ernesto Sábato, José Revueltas, Amparo Dávila, Esther Seligson y Gloria Gervitzen, también en la obra de Yasunari Kawabata, y tiene publicada obra de poesía, Ritual en Piedra, Desnudo Peregrino de mi Boca, La Arena de sus Huellas, Mi Cuerpo Germina Temblor entre tus Labios, que hoy comparte con nosotros, y de cuento, De Biznagas y Otros Nombres, Fotografía del Cementerio Judío de Praga, en novela, Plúmbago Polanco, ensayo, Me Mato por una Mujer Traidora, la pintura de Abraham Ángel, y obra inédita también, en poesía, Pavana para dos Infantes, en novela, Dama León, El Viejo Rot. Y bueno, podemos hablar mucho y decir mucho acerca de Juan Galván Paulín, pero hoy lo tenemos aquí en directo de viva voz. Ustedes lo conocerán, por ahí hay un programa, por sus obras los conoceréis, y aquí está con nosotros y ustedes lo pueden conocer en carne y hueso, en directo de viva voz a través de la radio aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, cuando son las 6:04. Y antes de leer las siguientes llamadas de nuestro público, de los amigos radioparticipantes, me gustaría, Juan, que pues compartas otro poema, claro, otro fragmento, sí, de este gran poema, Mi Cuerpo Germina Temblor entre tus Labios, de este libro que podrán conseguir los amigos del público si asisten el próximo martes allá al Helénico, en Avenida Revolución, ¿qué número es? 1500 en 1500. San Ángel, cerca de San Ángel, cerca prácticamente. San Ángel, en efecto. Y disfruten, además de los poemas de Juan Galván, pues de los amigos que lo acompañarán y hasta de un vinito de honor por ahí. Así es, en efecto. Y bueno, antes de dar lectura a este siguiente poema, quiero decir que cuando se lee poesía, no nos evadimos nunca de la realidad, sino que entramos a ella de manera más profunda. Y un pueblo que lee, pero sobre todo un pueblo que lee poesía, un pueblo que lee a sus poetas, será generalmente siempre un pueblo más amable, un pueblo con conciencia, pero un pueblo que siempre respetará, lo vamos a decir de esta manera, al prójimo. Juan Galván, ahora que dices esto, cuando leemos así la poesía, cuando se hacen poemas como los que tú construyes, dices que se ahonda en esta realidad. ¿Se ahonda también en ese dolor de esa realidad? ¿O estos poemas, esta poesía, sirve de catarsis también ante esa realidad? ¿Qué opinas? En efecto, sirve de catarsis para esa realidad, pero cuando yo menciono que se ahonda en el sentimiento, es porque a través del sentimiento vamos cobrando conciencia de nuestro lugar en el mundo. Y nuestro lugar en el mundo siempre es al lado de otros, y cuando sabemos que estamos al lado de otros, aprendemos a respetarlos, porque nos estamos respetando a nosotros mismos. Esto no es una clase de moral, ni mucho menos, ni de convivencia cívica, sino lo que la poesía hace al resonar en el interior de nosotros. Nos hace saber que somos humanos, profundamente humanos. Y entonces hacemos a un lado cualquier otro tipo de cuestiones, como pueden ser desde la corrupción hasta la envidia, por decirlo de esta manera. ¿Sí? entramos en un entorno comunitario, colectivo, nos reflejamos en los demás. Nos reflejamos en los demás, somos también los demás, porque a través del reconocimiento de lo que la poesía nos da, entendemos que todos participamos justamente de las mismas experiencias. Cada quien desde su momento y desde su perspectiva, pero esas experiencias son finalmente comunes a todos nosotros. El dolor, el gozo, la vida, la muerte, el amor, el placer, la pasión, todo eso compone al ser humano. Y eso es lo que está en la poesía. Salud, vaya la poesía, que se escuche la poesía y los poemas de Juan Galván. Ella y él emergen de la memoria como el verbo hacia la carne. Prolongación de la voz y la mirada, un beso, umbral del anudarse de los cuerpos. Como el tacto del viento sobre el mar, ahí la calle o el parque, la casa y sus rincones. El espacio que marcaron los años para su desamparo es un sendero a barrancas crepitantes de silencio, tardes de llevar al niño a solas a jugar, tarde de ensoñarse con la niña y con el niño en una soledad abandonada de esperanza, y noches frías como el hedor del insomnio. Tantas que se alcanzan encanecidos, nunca derrotados, nunca desahuciados en el desván de una amnesia prematura, pozo inclemente o sótano deliberado, sus historias confluyen aquí en la mortecina luz de un parque que anochece, cómplice de sus cuerpos en el deseo de la entrega, en el devorarse en un oleaje de labios y de abrazos. Ellos beben de sí boca a boca el ansia que los devoraba día a día. Gracias, gracias Juan Galván. Las 6:08 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Invitamos al público que nos llame, que participe, que nos diga qué le está pareciendo los poemas de Juan Galván Paulín esta mañana. Y también escucharemos música. Y ahora sí, después de este poema, voy a dar lectura a algunas llamadas, como la de Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Envía un saludo fraterno al colectivo que hace el programa del campo y de la ciudad. Poesía, más poesía para tiempos aciagos, más poesía para aquietar a los papolatros, dice, y a los papistas. Poesía para el espíritu, poesía para la fortaleza. Por otra parte, invita al círculo de lectura, que sigue trabajando los martes cada 15 días a las 18 horas en las instalaciones de Radio Educación. La próxima cita es el martes 16 de febrero. Informes al 53 94 00 53 94 00 78, con Enrique Álvarez. Gracias, Enrique, por llamar, y pues que viva la poesía, como nos dice Enrique. Qué bueno que te está gustando este trabajo de Juan Galván Paulín, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Gilberto Sánchez de San Juan de Aragón, de la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica, comenta que los usuarios de esta asamblea siguen y seguiremos resistiendo hasta lograr borrón y cuenta nueva, acceso a la energía eléctrica como derecho humano y tarifa social y justa. En estos momentos estamos trabajando en una encuesta y hay que lograr muchas firmas para llevarlas el próximo 25 de febrero al Senado. El 2 de febrero fuimos a la Profeco, muchos usuarios, como 5,000, para exigirle a la Profeco que ponga en cintura a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, para que respete nuestras quejas y deje de estar hostigándonos. Nosotros apoyamos al ESME, y fue entre la Asamblea y el ESME, pues el mutuo apoyo. Seguiremos adelante, saludos o acompañados, solos o acompañados, perdón. Es el comentario de Gilberto Sánchez en respuesta a varios y varias amigas del público que preguntaron qué estaba pasando con el ESME. También tenemos una llamada de San Pedro Mártir, que no nos deja nombre, es un anónimo. Casi no leemos anónimos, pero bueno, es una denuncia, que no hay problema, pues es información prácticamente, y la podemos leer. Es de Jerónimo Anónimo, para que no haya problema, de San Pedro Mártir. y comenta que la constructora que está haciendo el viaducto elevado en la autopista México-Cuernavaca hasta la caseta de cobro está omitiendo la responsabilidad de brindar seguridad a los transeúntes que pasan por la autopista. Hace 15 días atropellaron a una señora y falleció. Por este medio exigimos nos hagan un andador seguro para quienes transitamos hasta la colonia La Joya. En el viaducto Tlalpan ya derribaron cientos de árboles esta constructora. Por este medio denuncio estos daños al medio ambiente. Al gobierno federal no le interesa el bienestar del pueblo, solo los negocios le importan. Y pues gracias a quien llamó, Jerónimo Anónimo, porque pues no nos deja su nombre, pero es prácticamente información que podemos cualquier ciudadano constatar cuando nos dirigimos a esta autopista o al sur de la Ciudad de México. Nosotros el fin de semana, el sábado por la mañana, transitamos precisamente hacia Guerrero por esta autopista y es un caos salir de la Ciudad de México por estas obras que ya tienen mucho tiempo. Esta autopista del Sol se convierte en un viacrucis para llegar, pues para quienes van a Acapulco. Nosotros íbamos afortunadamente a la mitad, a la ciudad de Iguala, pero no puede uno prácticamente transitar, hay solo dos carriles con muchos baches, con mucho peligro, mucho riesgo, porque no hay señalamientos ni iluminación adecuada en la zona de la salida a la carretera posterior al colegio militar. Entonces, pues autoridades del Distrito Federal, pónganse las pilas. Seguramente no solo han atropellado a esta señora que denuncia nuestra llamada, ha habido yo creo que ya más accidentes, porque pues la zona está muy conflictiva en cuanto al tránsito vehicular. Y además le agregamos que al llegar a la zona de Cuernavaca, esta autopista se reduce a dos carriles, porque toda la parte de la zona de Cuernavaca hay obras permanentes, es difícil transitar por allí. Por eso seguramente en diciembre la pusieron a la mitad, no deberían ni de cobrar, yo creo que nos deberían de dar una indemnización a quienes transitamos por esta autopista, pues sorteando allí los obstáculos y la vida hay que pues defenderla, y nos la jugamos prácticamente. Ni en la montaña rusa, yo creo, en ocasiones, es difícil, de veras. Ojalá las autoridades se pongan las pilas en esta autopista del Sol, de primer mundo, supuestamente. Ya toda esta zona de Cuernavaca tiene varios meses en que solo hay dos carriles muy, muy conflictivos y con un gran riesgo, porque habilitaron algunos carriles muy pegados en contraflujo. Puede el día de mañana ocurrir un accidente en que se puedan dar de frente al estar tan juntos. Yo creo que las normas de autopistas y de seguridad internacional no permitirían que fueran tan pegados los carriles de ida y regreso. Bueno, son las 6 de la mañana con 15 minutos. Tenemos otra llamada de la profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México. Agradece el esfuerzo de todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Invita al 10º Festival Infantil de Psicomotricidad en Música y Danza Nativa para el sábado 27 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la calle Avenida México sin número, Colonia Lomas de San Pablo, en Chalco. Gracias por la invitación, profesora, y sigan adelante con estas actividades. También tenemos la llamada de Armando Beltrán Villarreal, de Iztapalapa. Los escucho y felicito por el programa del campo y de la ciudad. Le comenta Sergio que por Arcelia Guerrero la cosa está tremenda. Tengo una hermana enferma en estado terminal y mejor me dicen que no vaya. En todo Guerrero, y no solo en Chilapa, la situación es complicada. Así es, Armando. Y luego pues nos dicen que las cosas están bien, pero cuando uno va precisamente a estos estados, me traje este periódico Redes del Sur el sábado pasado, y es lamentable todo lo que está aconteciendo, y que no da cuenta pues ni la prensa nacional ni los canales estelares de televisión. Pero pues ocurren cosas muy, muy lamentables, no para espantarnos, pero sí para prevenir y pues prever y planear que haya educación, que haya poesía contra esta delincuencia, contra las balas, contra los tiros, mejor los versos. Chinto Pérez de Cuernavaca, invitamos mañana viernes a hacer memoria de don Sergio Méndez Arceo, el séptimo obispo de Cuernavaca, esto en la Catedral de Cuernavaca, en su tumba. Recuerdo que un obispo que estuvo del lado de los pobres, y esto será mañana viernes 5 de febrero a las 5 de la tarde. Gracias, Chinto, por la invitación. Pues la teología de la liberación, tan atacada en algún momento por el propio Vaticano, por la propia cúpula de la Iglesia Católica, pero tan necesaria en muchos países, sobre todo de América Latina, que sacó adelante pues revoluciones, incluso como fue el caso de Nicaragua y El Salvador. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, del avión a la casa hay mucha semejanza, y se le cosen las habas al gobierno que le autoricen el próximo viaje oficial para estrenar los 200 millones de dólares, mientras que la pobreza cunde en el país y el lujo desmedido del mismo es brutal. El corte marcial del ejército chileno y alemán son semejantes al estilo no le entiendo aquí la palabra, ahora entiendo la brutalidad del golpe militar de 1973, la influencia de la colonia alemana que radica en Chile. Bueno, pues aquí estuvimos ahondando ampliamente en ese golpe militar, en el ataque al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973 allá en Chile, y nos dimos cuenta de esas barbaries. Roberto León de Iztapalapa, felicidades Sergio por un día más, gracias al equipo que haces con la gente que te rodea, y nos es posible un mundo mejor. Los esperamos a las clases del calendario náhuatl el sábado en Plaza Tolsá a las 12 del día. Recuerden que contamos con material. El teléfono para más informes: 5533-581479. 5533-581479. Gracias, Roberto León, por la información. Y antes de pasar con la siguiente pieza musical, me gustaría que nuestro invitado de honor el día de hoy, Juan Galván Paulín, pues nos dedique otro poema para los amigos radioescuchas cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos. Paisaje es temblor de tu piel bajo mis labios, un gemido luz de la fruta de tu boca, y la navegación de mi cuerpo al manantial húmedo de tu nombre, ese lugar de la sangre enardecida, agua para toda sed que devoraba en mí las horas. Me hacía de hueso ese fantasma en la mezquitalera, en las calles deshojadas, apenas mi sombra en transparencia, una arcilla desalmada en sus fauces, ruinas de jardines solitarios. Aquí en el lecho es nuestro abrazo, el polvo de mis años más palabra, un océano incandescente, pues la alcoba, una playa, el tornado que llama al orden todo miedo, ese de quedar abandonado en una choza. Sin ti que asciendes al ombligo de mi soledad y la devastas, y tejes de ella lo que diré para abjurar de la muerte y no negarla, saber que fosforece de tus piernas, de tus muslos, de tus ojos, que hurgan en mi descendimiento y mi grito, y murmuras, me calcino, el beso es un epicentro en el que giramos hasta regresar del tiempo. Gracias, Juan Galván Paulín. 6 de la mañana con 20 minutos, vamos a la música huehuetono, que se llama esto que vamos a escuchar, y regresamos a esta charla y están con nosotros nuestros siguientes invitados. Las 6 de la mañana con 24 minutos, 6 con 24, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Les recordamos las líneas telefónicas para que ustedes participen: 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y en esta parte del programa tenemos amigos y amigas de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal. Están con nosotros Juan Alcántara, Yolanda Ramírez García y Estela Benítez II. Ellas pertenecen al mercado Xochimilco 377. Y bueno, en estos mercados de nuestra ahora Ciudad de México, nuestros mercados tenochcas, mejor dicho, Tlatelolcas, ¿verdad? Y se originó un gran mercado en Tlatelolco, tianguis. Tianguis, nos dice Juan Alcántara, en Nahuatl. Y están en riesgo con los grandes centros comerciales, supermercados, en donde no se permite esa interacción social. Realmente en los mercados ocurre una interacción social, una socialización muy importante, en donde incluso pues podemos regatear y hasta comer aunque no llevemos dinero. En nuestros mercados platicamos, convivimos, reproducimos nuestras tradiciones y costumbres, y eso está prohibido en otros lugares de alto nivel. Están prácticamente pasando por situaciones difíciles económicas por cuestiones de reglamentos los mercados públicos, y de eso nos vienen a platicar esta mañana Juan Alcántara, Yolanda y Estela. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando con nuestros mercados públicos? ¿Los principales problemas que enfrentan en estos días? Pues la invasión de nuestro estacionamiento. El mercado Xochimilco. El mercado 377 es el estacionamiento de la calle Morelos y Francisco Madero. Según es un reordenamiento de ambulantes, pero tengo entendido por el reglamento de mercados que los ambulantes se instalan pues, o se reubican de 500 metros después del mercado. Están, ¿qué será?, a unos 30 metros de nuestros locales, que es el estacionamiento, privándonos de ese espacio para los visitantes de nuestro mercado, que está muriendo por lo mismo de tanto ambulante. ¿Sí? Estos eran locatarios, vendieron sus espacios, ocuparon la vía pública y ahora están en nuestro estacionamiento. No queremos que estén ahí. Hemos ya visto a las autoridades para que se tomen medidas y sean reubicados, porque hay elefantes blancos, hay espacios que ellos no quieren ir. Eso es lo que hemos estado interviniendo con las autoridades, y pues la verdad de lo que es Guerrero, que están en jurídico, pues no vemos que hagan algo ni desean hacerlo, porque al contrario, meten a estos ambulantes y otra vez las calles se están llenando de ambulantes. Es por eso nuestra inconformidad como locatarios. ¿Les ha estado afectando esta situación en las ventas, en la cuestión económica? Demasiado, demasiado. El mercado está muriendo. El ambulantaje es el que aprovecha a vender. ¿Ha habido algún acercamiento con las autoridades de la delegación para solucionar este problema? Los locatarios sí. Ellos los metieron y argumentan en que nosotros estuvimos de acuerdo como locatarios, cuando no se nos hizo saber. En ningún momento se nos dio a qué saber a los locatarios. Ahora ellos dicen que nosotros estuvimos de acuerdo, cuando para nada se nos tomó en cuenta. Es nuestra inconformidad. ¿Desde hace cuántos años trabajas en el mercado? Desde niña, desde que estaba el primer mercado, que era el 44. ¿Qué es? El 44. ¿Y cómo era en ese entonces la actividad comercial, la economía, las utilidades para las familias? ¿Qué pasaba? No, mucho, mucho mejor, muchísimo, ¿sí? Y cuando ya se renovó el mercado 44, que es el de zona, se cerraron para que se abrió, se hizo pues el mercado 377 y se renovó el 44. el mercado 377 se abría nada más sábado y domingo porque era un mercado de concentración de todo lo que venía de los pueblos. Animales, verdura, leña, muchas cosas se vendían, pero nada más sábado y domingo. Entonces imagínese cuántos años tengo desde ahí. ¿Y cómo fue mermando la actividad comercial en el mercado de Xochimilco? ¿Por qué crees tú que haya ocurrido? Por tanto dirigente, tantos dirigentes que hay de ambulantes. Ahí fue. Yo comentaba, me acuerdo de niña, que entonces en aquellos mercados el administrador ordenaba todo. Ahora tenemos vía pública, jurídico y gobierno, jefe de mercados, que es el JUD, y la verdad, creo que es demasiado personal y no hace nada. Pues es lamentable. ¿Y solo es este mercado, Juan Alcántara, o esto está ocurriendo en otros mercados del Distrito Federal? Bueno, ahorita sabemos que en el mercado Xochimilco, hace un momento preguntabas cuál era la situación en cuanto a las autoridades. Ahorita es la nueva autoridad de Morena, quien dio la orden, así explícitamente. Que pudieran ser los más confiables y está ocurriendo esto. Pues sí, digamos, yo creo que a lo mejor no lo sabe el PEJE, ¿no? Pero la idea es que nosotros hacemos llegar las denuncias a diferentes instancias y que ellos permitieron que los compañeros ambulantes se aposentaran cerca de lo que es el estacionamiento. Con todo y que Protección Civil, de parte de SEDECO, habían hecho ya una inspección y el mercado lo dictaminaron como riesgo inminente. ¿En qué sentido? En que existen unos tanques de gas que no han bajado, que siguen arriba en la parte de las cocinas, y es donde se ha aposentado los compañeros ambulantes. Al decir compañeros ambulantes, que nos quede claro que nosotros no nos oponemos a la comercialización, nos oponemos a que la autoridad dé órdenes y que ponga en riesgo lo que es nuestra fuente de trabajo, ya que de hecho, ¿por dónde va a salir la gente si ocurre un siniestro? Una, otra, que también incluso han dado la misma autoridad, no esta, pasada o antepasada, que nuestro padrón se ha inflado, ¿no? ¿En qué sentido? En que ellos se han aposentado donde eran áreas comunes, y de que éramos un total de 800 locatarios, hoy sube a 1200, y que un compañero va y paga tesorería no puede, porque ese mismo local lo tienen dos o tres compañeros a la vez. Entonces, la problemática que existe en el mercado de Xochimilco no es nueva, ya es vieja. Entonces, le hacemos un atento llamado a la autoridad que por favor rectifique, ya que de hecho el mercado de Xochimilco, se ha dicho, es tradicional, ellos quieren rescatar, pero no de esta manera, lo que es Xochimilco. Sabemos que los mercados fueron hechos para el que menos tiene. Entonces, sí, un SOS, ya que de hecho no es el único mercado que sufre esto, la mayoría de mercados están en esa situación o en ese riesgo de que llegue el ambulantaje por órdenes de la autoridad. ¿Por qué? Porque sabemos claro, los compañeros ambulantes, ahora sí que es un capital político. Les ofrecen en épocas electoreras que lleguen y se aposenten en tal o cual lugar, después para quitarlos, ese es el problema, porque ellos dieron orden, la pasada autoridad, y la que está ahorita, pues, hace ojos ciegos. Entonces, sí, somos muy, muy reiterativos en esta situación, de que la autoridad, hoy en día, si quiere gobernar, pues nunca hace una situación de ir y hacer un consenso con los compañeros afectados para ver si es factible o no que ellos se coloquen. Eso sí, le decimos a la autoridad, pues porque sí permite que las tiendas de autoservicio o de conveniencia se aposenten cerca de los mercados y que no hay una ley que los regule, que no se coloquen cerca de nuestros mercados. ¿Qué ha pasado con esta ley en donde había una norma por allí en el tiempo incluso de Marcelo Ebrard que impedía que estuvieran estos centros comerciales cerca de los mercados? Sin embargo, pues vemos que enfrente de cada mercado prácticamente hay un supermercado de estos modernos en los cuales solo se expenden ciertas marcas controladas por las transnacionales. Bien, sabemos que la norma 29 ahora sí que le dio marcha atrás a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque al igual que las autoridades imponen ellos leyes, y se decía que la norma 29 tenía una situación de que abajo tenía que estar la tienda y arriba viviendas, cuando no fue así. Entonces, como no hubo un consenso y como la Asamblea de Representantes en ese entonces, pues el jefe de gobierno pues tenía la mayoría en la Asamblea, pues no hubo el consenso, sino así lo metieron, ahora sí que a chaleco, y por eso la Suprema Corte de Justicia le dio marcha atrás ahora que Marcelo Ebrard dejó de ser jefe de gobierno. Al igual también que nos imponen unos lineamientos que afectan a lo que es la comercialización de los mercados. Sabemos que ellos hacen y deshacen leyes y nunca consensan. Por eso los mercados, ahora sí que la misma autoridad, se vuelve enemiga de lo que son los centros de abasto. Bueno, vamos a seguir platicando con los amigos y amigas de Mercados Públicos del Distrito Federal, pero es tiempo también de pasar a la música aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, para que ustedes también participen. Nos llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y vamos a escuchar una chilena, Mecpa, del estado de Oaxaca, con Gonzalo Estrada y Cornelio Aburto. Es la número 9, un fragmento porque dura 10 minutos, para compartirla con ustedes. Y también regresaremos con los poemas de Juan Galván. Thank you. Si Dios ando magama tu tarodo, namanego paisano tarodo. Mató un artista, donde se dio tratando más allá, donde quiera mayumba más fuerte, donde quiera mayumba más fuerte. Seis de la mañana con 41 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, saludo al compañero Juan Alcántara de Xochimilco, de parte del mercado público de Culhuacán, y el apoyo unánime contra los centros comerciales, y denunciar que el próximo 22 de febrero en Lomas Estrella inaugurarán un chedraui en acoso contra los mercados. Crece más y más, dice. Crecen más y más estos centros comerciales, seguramente. Gloria Albarrán de Catepec, felicito por el programa del campo y de la ciudad a Radio Educación. Envío felicitación al poeta Juan Galván. Además, la música está muy bonita. Lamento la firma del mercado transpacífico. Qué falta de empatía de todos los políticos mexicanos con el pueblo. No a la visita del Papa. El Vaticano es el segundo país más rico del mundo, comenta Gloria Albarrán. Xochitl Magdaleno Mora agradece al compañero por los informes de seguir en la lucha por la energía eléctrica. ¿Y en dónde están dando esas hojas para recabar firmas? Gracias. Bueno, Gilberto, si nos puedes llamar para orientar a Xochitl, con todo gusto vamos a leer tu información. Lorenzo Andrade Jiménez de Nezahualcóyotl, un saludo a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad. Tenemos reunión del Club Cultural Nezahualcóyotl en Avenida Independencia, en Tepozanes, en la colonia Loma Bonita, mañana viernes a las 19 horas en Ciudad Neza. El teléfono para más informes: 5513-99-4722. Y en el Facebook aparezco como Lorenzo Andrade, o una página del Club Cultural Nezahualcóyotl. Que tengan muy buen día igualmente. Tere Torres invita a los trabajadores en activo y los pensionados y jubilados del ISSSTE a participar en el mitin del 11 de febrero, en donde se les informará sobre la desaparición de las aportaciones al Fondo de Vivienda de 1972 a 1992, así como las aportaciones del SAR del mismo periodo y hasta 1996. Los esperamos el jueves 11 de febrero a las 11 de la mañana en la entrada principal del edificio del ISSSTE, en la calle de Jesús García Corona número 140, colonia Buenavista. Gracias al equipo de producción del campo y de la ciudad, que nos informa lo que ocurre en el país, que no pasa nada, según Enrique Peña Nieto. Marta Aguirre de Iztapalapa, felicito por la entrega y su trabajo profesional de todo el equipo del programa. Habrá junta en el SME el próximo sábado a las 10 de la mañana en el auditorio. Gracias. Jaime Cerda de la Magdalena Contreras, repetir el horario de la presentación del libro de Juan Galván. Felicidades por el programa. Pues de una vez, Juan, ¿qué te parece si le damos los datos? Martes 9 de febrero a las 19:30 horas en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500. Jorge Sánchez de la cooperativa Construir en Raíces envía un saludo para felicitar al programa del campo y de la ciudad y a todo el personal que lo lleva a cabo. Saludo al invitado de honor, Juan Galván. Hacemos una invitación para asistir a nuestro próximo taller de la elaboración y degustación de productos de la cooperativa. Se realizará el sábado 27 de febrero de 10 de la mañana en adelante en San Antonio Tecomitl, Milpa Alta, Avenida 5 de Mayo número 60. Informes al 58 47 07 32. Ocelot de Ciudad Neza invita a la feria Multitrueque el domingo 7 de febrero de 12 a 17 horas en el kiosco Morisco cerca del metro San Cosme. Por si gustan llevar comida, libros, artesanía, ropa para hacer trueque y convivir. Es una feria Multitrueque allá en Santa María la Ribera, en el kiosco Morisco. Pues esto de 12 a 17 horas el domingo 7 de febrero. Gracias, Ocelot, por la información. Y bueno, en esta parte del programa concluimos la entrevista con la agrupación de mercados públicos, de locatarios de mercados públicos, Juan Alcántara, Yolanda Ramírez y Estela Benítez de Xochimilco. Y bueno, platíquenos si ha habido algún acercamiento con las autoridades federales o locales para arreglar la problemática de los mercados en el Distrito Federal y qué ha pasado. Sí, hemos tenido acercamiento, pero es lo mismo, no nos hace nada. Sí, hemos metido escritos, estancias, y no, ya tenemos demandas. Pero, le repito, no hay nada, no vemos nada. Y mientras tanto, el público usuario, quienes acudimos a los mercados, ¿en qué podemos apoyar para que estos centros de abasto no desaparezcan, para que continúen ahí? Bien, más que nada sabemos que los mercados públicos fueron creados para el que menos tiene. Entonces le decimos a nuestro público que en un mercado pueden encontrar las diferentes frutas, las diferentes mercancías. Ahora sí que nosotros, quien nos ha tomado de ejemplo son las tiendas de autoservicio. Aquí la gente viene, agarra los jitomates, las cebollas. Ahora sí que aquí tienen libre espacio para convivir incluso con el mismo marchante, que así se denomina, porque son productos no son productos transgénicos, sino son ahora sí que productos del campo a la ciudad, ¿no? Y también no nos olvidamos nosotros como locatarios que tenemos que dar un buen precio, un buen peso y una muy buena atención. Y referente a esto, de qué manera nos apoya el público, pues saben que aquí sí se vende a buen precio y la economía, estamos con el que menos tiene. Otra situación que le quede clara a la autoridad, que nosotros no dejaremos, ni tampoco nuestro público, que los mercados los avasallen las tiendas de autoservicio, porque yo creo que ellos van a ser, la autoridad va a ser enemiga de lo que está pasando en los mercados, y que nuestro público debe de enterarse que el mercado público debe de construir más, la autoridad, más mercados, para evitar que los compañeros ambulantes lleguen y los aposenten cerca de los mercados. Y también algo muy muy importante, que queremos que exista una ley que regule a estas tiendas de autoservicio. Y también le estamos diciendo a la diferente autoridad que están en SEDECO, gobierno central, que nosotros daremos esta lucha muy frontal, e incluso ya hay demandas en contra de la autoridad que pretende o que ha querido ser enemiga de los mercados públicos. Bueno, y también en el mercado de la poesía, de alguna manera también, aquí tenemos a Juan Paulín con, a Juan Galván Paulín con sus poemas, y que puede compartir también en esta interacción social, esta real interacción entre los seres humanos, sus poemas, y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Algo acerca de esto que están platicando, de esta realidad que platican nuestros compañeros. Juan, ¿qué te parece esta maravilla del colorido, del color y sabor de nuestros mercados públicos, de esta socialización que en ellos se da? Bueno, esto es fundamental para la preservación de todos nuestros aspectos culturales. Y cuando mencionas tú el colorido, que esto no se quede en la mera idea de que estamos frente a lo exótico o frente a lo costumbrista, sino comprender que ese colorido que hay en los mercados es justamente la enorme diversidad de productos que se elaboran, que se producen en nuestro campo y que son resultado del trabajo incansable, inagotable de la gente que sale todas las mañanas a labrar la tierra, ¿sí? Entonces, si estos productos se ponen al alcance de la población, sobre todo en la Ciudad de México, bueno, pues tendríamos que reconocer su valor y sobre todo la interesa de la gente que trabaja en ellos para proporcionarnos un alimento siempre al alcance de nuestros bolsillos. Por otro lado, cuando hablamos de la convivencia que se da entre las personas, en efecto, la interacción que se da entre los vendedores y los compradores, los marchantes, ¿verdad? Pues es un factor para la convivencia humana. Si esto se llega a perder, bueno, pues tendremos exclusivamente estas tiendas casi asépticas, ¿verdad?, donde los productos, pues en ocasiones tienen muy buena apariencia, pero generalmente no tienen la calidad y el sabor a los que estamos acostumbrados. Así pues que bienvenida a esta lucha por la preservación de los mercados, ¿sí? Y pues que continúen ahí y que las autoridades en efecto puedan llegar a hacer algo, no porque lo hagan de buena fe, sino porque tienen como obligación responderle justamente a la población. Y claro que de esos mercados durante muchos años ha surgido también la poesía. Sí, por supuesto, y bueno, esto que voy a leer tiene un cierto sentido popular en lo que son sus versos. Este lugar común cantado por boleros y sitio en el que los poetas, Benedetti por ejemplo, o quizá Nervo en algún verso olvidado, destilan una mirada a los días cotidianos, a la tregua entre los amantes, de ir tomados de la mano por las calles, es el gesto fugaz en permanencia de una eucaristía, y con su ritual, tú y yo hacemos además de la navegación en el océano de la alcoba, un solo tiempo, un paso. Una piel incandescente apenas nos rozamos y la mirada, su abismo de peces increíbles aleteando a medio asfalto, hace de nosotros el centro, el irrevocable amanecer de la sonrisa, guía entre laberintos, dirías tú o diría yo, ese que nos cobija cuando entre los muslos anida el grito, el gemido, el profundo eco de nuestros nombres salvados del naufragio, de nuestra historia solitaria. Que al fin se anuda entre los dedos y palpita de un solo modo, una sola sombra como cuando salgo de casa y te miro a ti, y siempre sé que es como ver el mar por primera vez. Vamos todos a ver el mar. Gracias, Juan Galván Paulín, por acompañarnos con tus poemas esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Y te despido con la llamada de Víctor Ramón Alonso de Iztapalapa, que nos dice: siempre los escucho, sigan adelante y por favor repitan los datos de la presentación de el poeta Juan Galván. Gracias Víctor, y pues vamos a dar los datos nuevamente de esta presentación de Juan Galván Paulín. martes 9 de febrero a las 19:30 horas en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico en Avenida Revolución 1500. Pues gracias por acompañarnos esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Ojalá no sea la última vez, que regreses pronto. Eso espero yo también, claro que sí. Y gracias a los amigos de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal por haber venido. Y platíquenos acerca de su plan de acción, que siempre es inmediato. Hoy tienen reunión y quieren darla a conocer. Claro, no olvidar que todos los jueves nos reunimos en los diferentes mercados, que la lucha sigue, y hoy nos reunimos en el mercado de Cananea a las 18 horas, Metro San Lorenzo Texonco, en la línea dorada, y recordar que arriba los mercados y abajo los ojetes. Los OGTs, ¿verdad? Los organismos genéticamente transformados, que son los transgénicos, que por ahí hay muchos, y con este ATP, pues seguramente podría haber más. Gracias Juan Alcántara por haber venido también esta mañana del campo y de la ciudad. A las amigas del mercado Xochimilco, gracias por estar con nosotros. Juan Galván Paulín. Muchas gracias. Enrique Aguilar. Gracias. Cruz también. Y vamos con la sección para los chavitos y las chavitas con son de la ciudad. Esto se llama El Ayate. Es de Luceros del Valle del Mezquital, de Patricia Macías Noyola y Francisco Quirós. A ver qué les parece. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Los escuincles. Historia. Cuentos. Canciones. Con son de la ciudad. Vienen soltando juegos y tirando mucha alegría como se son. El Ayate. Platicando con un censontle allá por el Cardonal, me comentó que tesoro de gran precio es para Ñañú su ayate, aquí en el Mezquital. Me dijo con gran respeto que este singular utensilio de mi raza es sacado del maguey con manos pacientemente hábiles, extraen el istle hilándolo y tejiéndolo hasta lograr esta laboriosa trama, siendo terminada después de 4 días trabajados de sol a sol. Compañero inseparable del Ñañú, cuando nace es su cuna y también rebozo de su madre, y ahí la acompaña el pequeño cargado en su espalda, sostenido desde la frente a modo de mecapal. Conforme va creciendo, el mismo ayate sirve para recolectar leña, tunas, para ir de compras al tianguis y traerlo mercado ahí. Más adelante en el tiempo, la que es su prometida, amorosa, teje su ayate como símbolo de su amor y lo entrega a su pretendiente, quien lo usa cual camisa, orgulloso y presumido por lo hacendoso que es su amado querer. También es papel de importancia el que es envuelto en ayate nuevo, y lo mismo ahí encontramos la escritura de la casa, el acta de nacimiento, los documentos más importantes de los que habitan ese hogar. Luego en las fiestas, con cuetones el ayate carga al santito, patrono de la comunidad. Al tiempo que el tiempo avanza, y es hora de irse a ser juzgado por Dios. Es el ayate, compañero, quien de mortaja baja hasta el fondo de la fosa, acompañando al Ñañú en su viaje al más allá. Ayate, cuna y mortaja, bolsa y camisa, rebozo y sonrisa del Mezquital. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones. millones, con son de la ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como se sonres en primavera. 6:59 las últimas llamadas de este día del programa del campo y de la ciudad. La señora Reyes de Tláhuac: felicidades al equipo del programa, espero con ansia los días miércoles y jueves a las 5:00 a.m. Gracias. Adolfo Palma: gracias por los Juanes, un saludo muy afectuoso, sigan adelante, caminando juntos lograremos un México mejor. Gracias a todos por su atención, participación, a nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.